Bien, estamos en comunicación telefónica con el intendente de La Adela, Juan Barrio Nuevo. Juan Pablo Cucharini lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Pablo, y buen día a toda la audiencia. Juan, ¿se puede decir que se abre una nueva fase ahí en La Adela hoy, con la apertura ahí del paso a Río Colorado? ¿Se va a permitir que la gente circule en la comuna? Bueno, mirá, la verdad que lo hemos analizado y mucho con el intendente de Río Colorado y también con ambos comités de crisis, Consejo Deliberante. La última reunión fue con ambos, como es, directores de salud, ambos comisarios de la Fuerza de Seguridad. Y la idea fue de alguna manera llamar, blindar a la comarca con un solo acceso tanto de ambas localidades, solamente los que vienen de afuera, y después lo interno de la comarca. Se tomó la decisión de 6 días a la semana, de lunes a sábado, o sea, la comunicación permanente que tuvo La Adela con Colorado. Si bien todo este tiempo atrás la tuvimos, pero un solo paso nada más por semana, con terminación del documento par e impar, el día lunes y el día jueves nada más. Bueno, hoy por hoy pudimos, a partir de hoy, mejor dicho, pudimos liberar el ingreso y el egreso de ambas localidades de lunes a sábado. Pero ya te digo, acá es muy, muy difícil en la parte, o en, mejor dicho, en el lugar geográfico que nos encontramos nosotros en la provincia de La Pampa. Sí. Estamos pegaditos a la provincia de Río Negro y a la provincia de Buenos Aires, que los propios vecinos de la provincia de La Pampa. Si bien nos sentimos pampeanos también, pero las decisiones son muy difíciles de tomarla de acuerdo al decreto de nuestro gobernador. La verdad que hemos tenido que tomar a veces diferentes o modificar los decretos del gobernador cuando nosotros sacábamos nuestras resoluciones. Más que nada pensándolo como comarca, ya desde un principio de todo esto, nosotros adherimos al horario de comercio de Río Colorado para que no ande gente ni de un lado del otro. Coincidimos con los horarios de cierre a las 19 horas, los domingos cerrados sin actividades de ningún tipo, ni todos los comercios cerrados para poder desinfectar y ventilar. En fin, venimos nosotros tomando decisiones diferentes, si se quiere, a cada decreto del gobernador. En el último decreto del gobernador de reuniones familiares nosotros no las pudimos tomar, viendo que acá a muy poquitos kilómetros de la provincia de Río Negro, justamente los contagios, los brotes acá en el Valle Medio, lo que es Chuelichuel, La Marque, Beltrán, todas esas localidades fueron por reuniones familiares. Así que bueno, la decisión fue contraria al decreto de nuestra propia provincia, ¿no? Claro. Juan, ¿cómo se va a implementar esto del paso entre las localidades a partir de hoy? Bueno, mirá, va a ser un horario solamente el adelense puede ir, igual que el río coloradense, puede ir a Río Colorado o de Río Colorado a La Adela solamente para hacer trámite o compras. La Adela necesitaba circular a Río Colorado por los supermercados, ¿no? Ya sea los supermercados grandes están en Río Colorado, si la gente tenía necesidad de cruzar a Río Colorado, y después por distintos trámites. Nosotros dependemos, por ejemplo, el Banco Nación está en Río Colorado, el PAMI y el ANSES, los dos organismos nacionales también están en Río Colorado. En fin, gente de Río Colorado que viene al Banco Pampa o hacer distintas compras acá a La Adela. Y bueno, después todo lo que son exceptuados, que de a poco se fueron dando de ambas provincias, pero como por ejemplo lo que es la obra privada y la obra pública, se fue abriendo de a poquito y hoy tenemos alrededor de un 60, un 65% de gente en la calle. Y bueno, por eso también tomamos, después de dos reuniones y algunos llamados telefónicos con el intendente de Río Colorado, decidimos tomar esta decisión con un protocolo, ¿no? Ya por ambos comités de crisis, por ambos directores de salud y también por las distintas fuerzas de seguridad que están en dos provincias. Acá es muy común, son costumbres que nos llevan a vivir en conjunto con Río Colorado. Acá ya a las 4:30, 5 de la mañana empieza el movimiento por el frigorífico de acá de La Vela, y después hasta alta hora de la noche, cuando fuera de lo que es esta emergencia, ¿no? Sí. Siempre hubo un movimiento, una comunicación permanente con Río Colorado y Río Colorado con La Vela. Claro. ¿Y va a ser por número de documento? Lunes, miércoles y viernes, los que terminan en par, y martes, jueves, sí, y sábado, los impares. Lo que va a ser lunes, miércoles y viernes, lo que son pares, y martes, jueves y sábado, lo que son impares. Esto va a ser ¿Y hay un solo lugar para que puedan pasar o va a haber varios? Ahí el único puente interno. Ah. Después hay un puente que es peatonal, que ese puente está cerrado, está clausurado. O sea, el puente en una vida normal, digamos, el puente interno, o sea, los dos puentes internos que tenemos, un puente nuevo que es para el paso para circular vehículos y también el peatón, la moto y la bicicleta. El peatonal que quedó, un puente de hierro y una sola trocha, quedó como puente histórico. La gente lo usa para el peatón, más que nada, ni siquiera bicicleta ni moto, solamente peatonal, porque quedó como reconocido como un monumento histórico. Pero los horarios son igual, son de 9 de la mañana a 19 horas, solamente aquel que tenga que hacer trámites o hacer compras. No se va a permitir para pasar a hacer visitas o otro tipo de actividad que no fuera lo que figuran en la resolución. Claro, sí, más vale. Juan, he visto ahí alguna información de que ha retomado la obra pública en La Vela. ¿En qué están trabajando? Sí, mira, la verdad que cuando se toma la decisión desde el gobierno de La Pampa, nosotros tuvimos 2 días, creo que fueron, que tuvimos que esperar a ver qué decisión se tomaba en Río Negro, y bueno, también se tomó la misma decisión, y en esto sacamos desde ambas municipalidades un permiso para poder circular los albañiles, o sea, lo que es la obra privada. Muchos albañiles tenían sus obras acá en La Vela, igual que la del Ence en Río Colorado, así que se están manejando con permiso, y esto, a partir de hoy, lo que va a hacer también es poder circular aquellos que usen un transporte como la bicicleta para poder moverse, de poder pasar por el puente interno. Antiguamente tenían que, si no era lunes o jueves, tenías que dar la vuelta por el puente sobre la ruta 22, que lo tenés más o menos a unos 2 kilómetros y medio, de salir de la localidad y volver a entrar, tenés como 4 kilómetros de ambos centros de la localidad, porque estos puentes internos están en los centros de ambas localidades. Está bien. Juan, hablamos de puentes, ¿cómo está el río Colorado, el caudal? ¿Ha mejorado un poco? La verdad que no, para nada. No, la verdad que uno es nacido y criado acá en La Vela, y verlo al río Colorado como lo vemos hoy, no lo hemos visto nunca. Con tan poquito caudal, se puede decir que podés pasar caminando, con eso te digo todo, o sea, más allá de lo que se deja para reservar ahí en Casa de Piedra, pero hoy por hoy, por ejemplo, Río Colorado tiene una planta potabilizadora y toma o chupa agua del río, o sea que también tienen que drenar, tienen que tratar de excavar para poder, ese hilo que viene, poder circular y poder tener agua potable en Río Colorado, así que no, estos últimos años, te estoy hablando más o menos alrededor de uno entre 8 y 10 años que viene cada vez menos, pero estos últimos inviernos realmente da pena cómo está el cauce, solamente se ve totalmente seco, o sea que la verdad que esto históricamente no se había visto nunca en los años que yo tengo, y yo creo que antes tampoco. Fue un río totalmente caudaloso, mermaba un poquito en el invierno, pero no tanto como ahora. Hoy se pueden ver en el fondo tranquilamente, ya te digo, lo puedes cruzar caminando en ciertos lugares, hoy por hoy, de una provincia a otra, si se quiere. Sí, sí, sí, sí, sí. La crisis hídrica de que lleva más de 10 años, por lo que dicen los especialistas. Sí, ha ido la verdad que nosotros hemos trabajado y hemos luchado y hemos sido pioneros de la lucha de esto, ¿no? De conservar nuestro algo tan natural, que si bien productivamente tiene mucho más Río Colorado que la Adela, pero nosotros estos últimos años el río, si bien si en lo productivo también, pero nosotros se ha trabajado y mucho en la parte turística, ha hecho que la Adela tenga un conocimiento a través de lo que es el río y las bardas, porque es una localidad que está ubicada entre el río y la barda, y bueno, esto también lo que es turísticamente se ha aprovechado y mucho. Hoy todas las costaneras, lo bello que queda, ¿no? Más que nada del lado de la Adela, todas esas casas que dan su fondo, digamos, a la costa del río. Bien, Juan, queríamos tener la palabra suya aquí en Kermés y que haya responsabilidad social con esta nueva decisión que han tomado de que la comarca se comunique, que lo necesita también por otro lado. Sí, más que nada, siempre nosotros, ambos intendentes, si bien hemos tomado esta decisión de poder tener más comunicación, de poder tener 6 días hoy por hoy, y de a poquito, a medida que van saliendo distintos decretos, nosotros lo vamos analizando como comarca, vuelvo a insistir, como comarca, para tomar las decisiones, pero esto también cabe la responsabilidad social, como vos bien lo decís. Yo creo que todos somos parte y nos tenemos que hacer responsables de esto, que no estábamos preparados ninguno para afrontarlo. Claro. Bien, Juan, que tenga buen día, gracias por estos minutos. No, a vos, Pablo, y bueno, a toda la audiencia, y como siempre digo, a disposición. Un abrazo. Bueno, la palabra de Juan Barrio Nuevo, el intendente de la Adela, han tomado la decisión importante ahí en forma conjunta con Río Colorado, de habilitar el paso entre las localidades, para que esté comunicada la comarca. 8:22 minutos.